Chingo la gente. La olla prende blow. Salgo de noche, cerrado de noche, montado en el coche, andamos preparados para derroche. Y voy directo a la discoteca, pa' romperla. Y yo voy directo a la discoteca, pa' romperla. Pátate la cara, girl, que yo te invito, girl. Y después vamos a dormir, pumote, girl. Ando con añito, mami, busco una amiguita pa' hacerlo bien rico. Lo voy a hacer pasar tremendo rántico. Es verdad, porque es un rático. Préndelo, rático. Ya arrebátate, ya arrebata tu tati. Ya revétete, ya arrebátate otra vez. Ya arrebátate, ya arrebata tu tati. Pa' que copie, oye, chocolate, la olla, desde la champion, el tiro prieto, el champion, rompenos hasta, se murieron. Ya arrebata tu tate. Ya revétete. Ya arrebata otra vez. Ya arrebata tu tate. Ya revétete. Ya arrebata otra vez. Ahí es por tramposo. No le crean a esta gente, que esta gente son unos mentirosos, una pastilla envidiosos.